Hola Cintia, buen día a la audiencia. Contanos, Eduardo, ¿cuál fue tu trabajo en esta investigación? Cuando yo me incorporé a la causa ya habían pasado 14 días del hecho. Y por supuesto los peritos oficiales ya habían intervenido en el lugar varias veces. A Agustina ya le habían hecho, bueno, los estudios, los análisis de las lesiones, si bien no se le hizo autopsia por una decisión judicial, sí los estudios médicos que habían sobraban como para saber cuál era la causa de la muerte, y las lesiones que había tenido habían sido analizadas incluso con estudios, con tomografías computadas, etcétera, por parte de la, uh-huh, de la clínica. Ahora, mi tarea fue, bueno, por supuesto, primero estudiar lo que se había actuado hasta el momento, luego ir al lugar, fui al lugar, analicé las características que tenía el lugar, los indicios que había, la ubicación de esos indicios. Se tomaron algunos otros levantamientos y después fue hacer un análisis recabado y una interrelación entre bien las lesiones que tenía Agustina con los indicios que habían en el lugar del hecho para poder determinar la mecánica lesiva, cómo había sido el ataque, cómo se había sucedido los hechos. Después el análisis de las cámaras y de distintos cámaras y videos de seguridad que había recopilado la brigada de la policía de Cipolletti. Mi trabajo fue hacer un análisis y una identificación de los distintos movimientos del vehículo de Parra en la ciudad en los momentos previos y sobre todo durante y posterior al hecho. Uh-huh. Eduardo, ¿cuál es tu especialidad? Yo soy licenciado en criminalística. Soy docente de la Universidad Nacional de Río Negro, de la carrera de Criminología y Ciencias Forenses, hace 10, 12 años ya. Uh-huh. Estoy becado por el CONICET, además, haciendo un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades. Mi proyecto de investigación es sobre femicidios acá en Argentina. Además, llevo una base de datos propia de 4 años de registros a nivel nacional de femicidios con características y con indicadores de interés criminológico y criminalístico. Uh-huh. O sea que vengo trabajando en la temática y además soy perito y he intervenido como perito en muchas otras causas en la región, en Río Negro, en Neuquén, etcétera. Y cuando comenzaste a intervenir en la causa, ¿con qué te encontraste? ¿Había un buen trabajo hecho por los investigadores de la policía o crees que no? Yo creo que detenerme ahora en las fallas, si es que las hubo, o en los errores, si es que los hubo, yo creo que no sé si es pertinente, porque, digamos, se avanzó en la investigación, se pudo subsanar aquellas dificultades que sí hubieron en torno a, que bueno, la principal dificultad creo que estuvo en que, como Agustina no falleció en el lugar del hecho, sino que tuvo una sobrevida y por lo tanto hubo un intento de salvarle la vida a Agustina, bueno, eso implicó que no se hicieran tal vez algunos pasos o algunos procedimientos que se hacen habitualmente en cualquier escena del crimen. Uh-huh. Pero eso no significa que aquellas dificultades que se presentaron hayan evitado que el hecho se esclarezca. Bien, sí. Y conocer las circunstancias que hoy nos ubican con un imputado en prisión preventiva y un proceso judicial que avanza, digamos, uh-huh, un camino de justicia para Agustina. Uh-huh. Sí, por supuesto, entiendo el marco de desconfianza que genera o que generó en su momento Cipolletti y específicamente y sobre todo Río Negro, tiene una relación con su comunidad y una desconfianza por parte de la comunidad de cómo funciona su sistema judicial, que claramente frente a cualquier hecho que ocurra, lo primero que aparece es la desconfianza absoluta. Claro. Eso lo comprendo. Además, soy neuquino, vivo separado de un puente de la ciudad de Cipolletti. Así que, bueno, conozco la situación y el pan. Uh-huh. Pablo, perdón, Eduardo, vos decís está esclarecido. ¿Cuál es el material determinante, la prueba determinante contra Parra? Bueno, los expuso el fiscal. El fiscal los expuso en la imputación cuando hizo una recopilación de todos los datos que se habían hallado. Me parece que fue claro. Uh-huh. No se trata de un solo elemento. En ninguna investigación hay un solo elemento que impute a alguien o que abaste como para, o que alcance para señalar a alguien como responsable, sino que es un cúmulo de pruebas y de análisis hechos sobre todas las circunstancias fácticas, sobre todos los elementos que se fueron encontrando, e incluso aquellos que dan cuenta de la inexistencia de un presunto robo, que era como se planteó desde un principio. la falta de elementos que den cuenta de un presunto robo y que todos los elementos que se iban hallando apuntaban hacia Parra, fue argumento suficiente como para que hoy nos encontremos en esta situación. Bien. ¿El contacto con la familia, cómo surgió tu contacto con la familia? A mí me convocan los abogados de la familia, Emanuel Roa Moreno y Darío, los dos. Yo ya he trabajado con ellos en otros hechos, en una explosión de un colegio acá en Neuquén, donde hubo una docente que falleció y dos trabajadores de la obra. Y a partir de ahí, bueno, me convocaron para este hecho y comencé a trabajar. La familia, por supuesto, que tuve varias reuniones a través de los abogados, por supuesto, con la mamá y con el papá de Agustina, donde yo los iba poniendo al tanto de los avances de la investigación, de las observaciones que yo iba haciendo, de mis análisis, de mis interpretaciones respecto de los elementos y cuál me parecía a mí que iban siendo las hipótesis más importantes y de esas dos hipótesis cuál era la que iba virando, girando de alguna manera, tomando más fuerza. Es decir, las dos hipótesis siempre estuvieron presentes en la investigación, pero evidentemente la más fuerte en algún momento había sido la del robo. Y a medida que íbamos avanzando en los nuevos hallazgos, nuevas propuestas de investigación, nosotros íbamos proponiendo nuevas medidas de prueba, a medida que íbamos interpretando los elementos que surgían, planteábamos nuevas hipótesis y eso nos permitió a todos los que participamos en la investigación convencernos de cómo había sucedido el hecho. Eduardo Prueger, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Muchas gracias a ustedes. Saludos.